Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. En este jueves 2 de abril hemos conocido con cifras los estragos que la pandemia está provocando en el mercado laboral. El COVID-19 ha destruido 302.000 empleos y ha generado casi 900.000 afiliados menos a la Seguridad Social en algo más de 2 semanas. Es el peor dato de la historia. Y sumamos otro, el del número de fallecidos por el coronavirus. Este jueves nos ha dejado otra cifra récord, 950 personas en un solo día. Comenzamos este informe coronavirus con Aymar Bretos y su crónica informativa de la jornada en Hora 25. Vamos a empezar por dos noticias de esta tarde, una esperanzadora, otra no tanto. Esta última, el ministro del Interior vuelve a reconocer que no descartan una prórroga del confinamiento. Deberán ser estos próximos días los que deberán determinar cuál pueda ser la resolución que finalmente adopte el presidente del Gobierno sobre la posibilidad de instar, en su caso, al Congreso una prórroga del estado de alarma. Pero siempre bajo esa puerta queda abierta, insiste el ministro, en que siempre en base a los criterios de los técnicos. Y la noticia esperanzadora de esta tarde de la que les hablábamos tiene que ver con la búsqueda de una vacuna para el COVID. Científicos estadounidenses acaban de anunciar que han conseguido probar con éxito en ratones una vacuna para este coronavirus, una vacuna que genera la respuesta a los anticuerpos suficientes como para neutralizar el virus. Importante subrayar que de momento se ha probado solo en ratones. Javier Gregory, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Se llama PitcoVac. Ha sido desarrollada por la Universidad de Pittsburgh y generó una oleada de anticuerpos contra el COVID-19 solo 2 semanas después del primer pinchazo, que además se ha realizado en esta ocasión con un novedoso método, un pequeño parche dotado de microagujas. Y lo más importante de todo, los investigadores creen que los roedores que recibieron su vacuna produjeron un nivel suficiente de anticuerpos para neutralizar el COVID-19 durante por lo menos 1 año. Tras estos prometedores resultados, esta universidad norteamericana ya ha pedido a la Administración Sanitaria de Estados Unidos el permiso necesario para poder realizar el primer ensayo en humanos. Y la buena noticia es que este grupo de científicos cree posible que las imprescindibles pruebas en pacientes reales se terminen incluso antes de 1 año, que hasta ahora era el plazo mínimo para el desarrollo de este tipo de vacunas, que por cierto su secreto es que se sigue el mismo método científico que las de la gripe. Bueno, pues a falta de mayores avances en la carrera hacia la vacuna, que ojalá lleguen pronto, y a falta también de nuevas certezas sobre los tratamientos a aplicar con quienes ya se han infectado, de momento la batalla al más corto plazo tiene que ver con detectar quién está contagiado y quién no. Y en esa batalla, el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, que sigue compartiendo desde su casa porque está contagiado, ha reconocido hoy que los test rápidos que ha recibido el gobierno la última partida no son perfectos porque no detectan el virus en los pacientes contagiados hasta que han pasado 5 o 6 días desde la infección. Concretamente, cuando el paciente acaba de iniciar los síntomas, la sensibilidad de estos test es del 64%. Y cuando ya ha pasado una semana desde el contagio del paciente, los test dan un resultado fiable en el 80% de los casos. Así que estos test rápidos van a tener que ir acompañados muchas veces de las pruebas PCR para confirmar el resultado. Las pruebas PCR son las que necesitan pasar por un laboratorio, son las que se están haciendo hasta ahora en toda España. ¿Pero qué pasa con las pruebas PCR? Pues que también se están encontrando con que empieza a faltar material para hacerlas. Lo ha reconocido el ministro Salvador Illa. Y el problema en estos momentos, el cuero de botella para aumentar la cantidad de test diarios que se hacen, es lo que se conoce como kit de extracción. En este sentido, estamos trabajando en varias vías con empresas nacionales para conseguir también la fabricación nacional de estos kits de extracción necesarios para el aumento de las PCRs diarias que se están realizando en España. La única noticia positiva, sin matices, que tenía para aportar hoy el gobierno es que se ha conseguido garantizar en España la fabricación diaria de 400 respiradores, los ansiados respiradores que son vitales en las UCIs. Teresa Rubio. En las próximas horas se van a recibir 50 respiradores del gobierno alemán, otros 40 de la empresa Dräger, y comienza también la producción nacional. La empresa Ersil de Móstoles va a empezar a producir a partir de mañana hasta 100 unidades de equipos de respiración invasivos diarios, y que el Ministerio de Sanidad ha formalizado un contrato de 5.000 de estos equipos para que se entreguen las próximas semanas. Se dispensarán estos 5.000 unidades a razón de 100 unidades diarias a partir de mañana. Se descarta, por tanto, por ahora, ha dicho el ministro, el traslado de pacientes críticos de unas comunidades a otras, porque gracias a estos respiradores se podrán habilitar más camas de UCI donde sean necesarias. La falta de material sanitario es precisamente lo que mantiene ahora mismo inutilizado el hospital de campaña que montó el ejército al lado del hospital de Segovia. Los militares levantaron la carpa, pero no hay material sanitario suficiente para utilizarlo. Y la consejera de Sanidad de Castilla y León ha ironizado así. Nosotros cuando queremos un hospital completo. No queremos una tienda y unas camas porque para eso nos vamos a IKEA a comprarlo. Es decir, que lo que queremos es un hospital con materiales, con recursos humanos y que haga funcionar de manera autónoma, es decir, que sea una extensión del hospital sin empobrecer, entre comillas, ese hospital. Por cierto, la patronal de la sanidad privada acaba de publicar un comunicado en el que dice que en los hospitales privados en España hay una cantidad de plazas UCI mucho mayor de la que se está utilizando todavía a día de hoy. La Alianza de la Sanidad Privada dice que tienen disponibles 2.200 plazas de cuidados intensivos, aunque no, ojo, en las comunidades más colapsadas, que son Madrid, Cataluña y La Rioja. Allí no quedan plazas tampoco en la sanidad privada. Bueno, ante la posibilidad de tener que trasladar a pacientes UCI de comunidades muy saturadas como Madrid a otras que lo estén menos, una posibilidad que, como nos contaba Teresa, el ministro Illa ha dicho que se enfría, pero ante esa hipótesis, el Ministerio de Transportes ha medicalizado 3 trenes con capacidad para trasladar a 18 pacientes cada uno de esos trenes. ¿Cómo son, Javier Ruiz? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son 3 trenes Talgo 730. Son los conocidos como todoterreno porque se adaptan a los diferentes anchos de vía, también a los de alta velocidad que hay en España, y funcionan tanto en diésel como en electrificado. Eso significa que pueden entrar también en Extremadura, donde la red no está del todo electrificada. Son trenes efectivamente con capacidad para 18 pacientes cada uno, personal sanitario, además de maquinistas y operadores del vehículo. Y se están sustituyendo los asientos habituales por camillas ancladas. El objetivo es ponerlos a disposición primero de las comunidades autónomas, porque han de ser ellas las que lo soliciten, y después del Ministerio de Sanidad, porque ha de ser este el que lo autorice. Pero el objetivo es adelantarse a situaciones como la de Italia o Francia, desbordadas para el transporte de enfermos del coronavirus. 3 trenes que podrán entrar en funcionamiento en los próximos días. Hoy hemos conocido el dato de cuántas personas están de baja médica en España por coronavirus. No solo los contagiados, también aquellos con una cuarentena forzosa por haber estado en contagio con alguien que haya dado positivo. Al día de hoy se han tramitado ya 275.000 bajas desde el 4 de marzo. Es decir, un número muy importante ya de bajas. El grueso para personas confinadas, pero no recuerdo mal, hay 65.000 también que están para personas que están contaminadas por el virus. Es el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha aportado este dato en su comparecencia junto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, comparecencia para explicar la escabechina laboral que se ha producido en la segunda mitad de marzo, desde que se declaró el estado de alarma, 900.000 empleos destruidos. Solo hay un precedente de algo así, el inicio de la crisis económica, 2008-2009, e incluso entonces se tardó más de 3 meses en destruir la cantidad de empleo que ahora se ha ido por el sumidero en 2 semanas. Eso ocurrió en un periodo de 101 días, después de la crisis de Lehman Brothers y en los meses siguientes, octubre, noviembre, diciembre, en el febrero, como en 4 o 5 meses, en 101 días laborables se produjo una caída similar. Lo que hoy ha ocurrido en 14 días, ahí ocurrió en 100 días. Por lo tanto, 900.000 afiliados menos a la Seguridad Social en 2 semanas, una subida de 300.000 personas registradas en las oficinas del paro, en total 3.5 millones de parados registrados, y ahí no se cuenta la gente que se ha ido a casa con un ERTE, porque quienes han sufrido un ERTE teóricamente no están en el paro, siguen dados de alta y aunque cobren del paro, oficialmente no están en paro. Hablamos de por lo menos 620.000 personas ya, y esta cifra es la oficial, que se queda muy corta respecto a la realidad porque hay comunidades que no han comunicado todavía sus datos. Así que más de 620.000 personas ya están afectadas por un ERTE. Rafa Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes, sí, que además en un mes son bastantes más de los que se contabilizan normalmente en años enteros y más que quedan, como indicabas, porque las comunidades autónomas tramitan más de 200.000 ERTEs y no todas han facilitado los datos, ha dicho la ministra de Trabajo. El aluvión de ERTEs tiene mucho que ver con la prohibición de despedir, decía Yolanda Díaz hoy, y gracias a esto los datos de paro, afirmaba, no son tan malos como podían haber sido. Los ERTEs no son parados. Los ERTEs los hemos hecho para no destruir empleo. Y vuelvo a decir que por eso la Comisión Europea quiere emular el modelo español, porque es, digamos, como una especie de dique, ¿vale?, que impide que no se despida la gente. Según el Ministerio de Seguridad Social, lo peor para el empleo podría haber pasado ya y la recuperación, cuando se produzca, será rápida y plena. Pero la incógnita es cuándo llegará ese momento. Los datos oficiales hablan de más de 110.000 contagiados en España, pero un estudio del Imperial College estima que en realidad son unas 7 millones de personas las que han pasado el COVID-19. Aproximarnos a la cifra real de contagiados es fundamental para frenar el virus. Lo destacaba este jueves en Hoy por Hoy Margarita del Val, viróloga del CSIC. Margarita, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este dato que estaba dando Nuño ahora, ¿no? Hasta que no esté infectado el 60 o el 70% de la población mundial, la pandemia no se puede dar por parada. Efectivamente, hombre, siempre puede haber zonas en las que se diga, bueno, esta zona es muy arriesgada de viajar allí porque no hay inmunidad, pero a nivel local debería ser de ese orden, y a nivel mundial, pues si queremos retomar nuestro nivel de globalización y de intercambio de mercancías, de personas, de viajes, de turismo, tiene que ser de ese orden. Tiene que ser de ese orden porque es un virus que se transmite con una contagiosidad media. O sea, es muy contagioso, lo sabemos, pero hay otros agentes infecciosos que se combaten mucho más. Por ejemplo, el sarampión, que en España se ha eliminado. Por eso cuando decimos a la gente que se vacune con las vacunas que tenemos, pedimos que se vacunara el 95% de la población, porque para esos agentes que son mucho más contagiosos hace falta que estemos muchísimos más vacunados. Como este coronavirus tiene una transmisibilidad media, no es baja, no es altísima, pues bastaría con un 60 o 70%, que es mucho, claro. Margarita, estábamos hablando de esa percepción que tenemos nosotros de que los infectados, los contagiados, son mucho más de los que nos dicen los datos oficiales, porque los datos oficiales están basados en el test. Eso es así, ¿no? Hay muchísima más gente, lo que no se puede cuantificar, no sé cómo se puede cuantificar. Sí que se puede cuantificar, lo que pasa es que no está cuantificado. La percepción es muy engañosa. Yo recuerdo cuando yo me quedé embarazada, de repente... Que solo veías embarazadas. Y a muchas mujeres supongo que les ha pasado. La percepción es engañosa y hay que cuantificarla. ¿Se puede medir? ¿Cómo se puede medir? ¿Testando absolutamente toda la población? No, eso son unas elecciones generales. ¿Haciendo encuestas previas? Pues sí. ¿Cómo se hacen las encuestas? Experimentalmente. Se puede testar a una población representativa y suficientemente abundante la población, ver qué porcentaje de esa población está realmente ya inmune, o por lo menos tiene anticuerpos, y por lo tanto ya tener una estimación de cuál sería, con mucha menos horquilla de la que ha dado los estudios teóricos del Imperial College, que son muy valiosos también, pero ya se tiene una estimación mucho más cercana a la realidad de cuántos estamos contagiados, y por lo tanto saber quiénes potencialmente serían inmunes a nivel individual, pero a nivel de población también es importante para tener una idea de cómo retomar la actividad. Claro, iba a decir eso, perdona, querías preguntar, Oño, pero eso tiene que ser muy importante para el fin del confinamiento, es decir, para cómo se hace el fin del confinamiento, porque en función de la gente que haya pasado la enfermedad puede ser de una manera o de otra. Efectivamente. Y esos son, supongo que te refieres a esos análisis serológicos, que me parece muy buena la comparación con ese sondeo en una encuesta de intención de voto, porque lo que haces es... Pero no estamos hablando de una encuesta de contestar unas preguntas. No, esta es infalible, porque lo que haces es un análisis de sangre, ¿no, Margarita? Efectivamente, sí, son los test que acaba de mencionar Nuño, los que te indican si has pasado la enfermedad hace tiempo, porque si tienes los primeros anticuerpos todavía podría ser contagioso, pero si tienes los segundos ya las has pasado hace algo más de tiempo, por lo menos hace 3 semanas. Aquí el tiempo con esta infección no es mucho más que semanas o meses, ¿no? O un par de meses, pero sí, te dan esa información y eso es importante. De todos estos avances o estudios que se están haciendo, que comentábamos ahora con Nuño, el medicamento contra la malaria, el uso del plasma, ¿cuál te da más confianza? A ver, confianza, son investigaciones, es decir, y se investiga porque no se sabe lo que va a salir. Hasta que no salgan los datos no lo puedo decir. Los que están dirigidos a que haya a prevenir el contagio, a los casos más leves, aplicar al principio, tienen que ser productos de los que haya gran cantidad. Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta porque aplicarían a mucha gente. Los que están más destinados a tratar la enfermedad más grave, pues puede ser un producto más caro, más difícil de obtener o más valioso. Entonces, bueno, habrá que ver cómo funciona. No sabemos cuáles me parecen mejores. Yo ahora mismo creo que es más realista probar potenciales antivirales que todavía no podemos probar potenciales vacunas, porque las vacunas tienen que pasar primero por ensayos en animales. Es decir, no se puede hacer un ensayo, un cultivo de células con una vacuna, porque tenemos que saber cómo protege de la diseminación por el organismo, cómo baja de la cavidad bucal del tracto respiratorio superior a los pulmones, uh-huh. Eso se tiene que hacer en un animal. Entonces llevan las tipos de las vacunas. Ahora más realistas son antivirales. Y con los datos que tenemos ahora, con los datos que se maneja, que son los datos oficiales, habla el gobierno de la fase de estabilización. ¿Cómo debería ser la salida del confinamiento? ¿Cómo debería ser, qué se debería hacer? Pues yo lo más que puedo hacer es mirar los datos de China, que ahora mismo es nuestro único ejemplo. Yo creo que, como decíais antes, China nos había parecido muy exótico, pero nos estamos dando cuenta que es que somos como igualito que los chinos, en realidad. Sí. Hemos ido siguiendo lo que ellos han ido haciendo. Y ojalá sigamos su... Y ojalá sigamos su ejemplo, porque ellos han logrado eliminar esta primera oleada de la pandemia. Aunque, obviamente, se les escaparon casos y de eso, o sea, obviamente, porque había muchísimos asintomáticos, entonces ellos no podían saberlo. Y por eso tenemos la pandemia en todo el mundo, la epidemia llegada a todo el mundo. Bueno, en China lo que hemos visto es que en esta fase de estabilización o meseta, uh-huh. Subieron pues como 12 días o algo así, meseta en cuanto a que el número de fallecimientos diarios era más o menos de la misma magnitud. Había oscilaciones diarias, los fines de semana, etcétera. Pues ellos estuvieron como 12 días. Italia ya lleva 12 días en esa misma meseta, pero no sabemos si va a seguir más o si va a seguir el camino de China, que después de esos 12 días estuvo como un mes ya bajando cada vez más el número de casos. Que son esos 12 días en los que se desarrolla la enfermedad. Es claro, que este virus tarda mucho. Margarita, tengo que dejarlo aquí, pero no, es que te voy a citar para la semana que viene, si puedes, a la misma hora, porque como vamos a ver en qué punto estamos, y es que a mí me parece muy importante, y porque además me parece muy importante que la gente tenga la información de cómo puede ser esta salida, que es ahora mismo lo que la gente más se preocupa y sobre lo que más hay desconocimiento. Margarita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta nos luego. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Son días duros, difíciles, días en los que nos invade una profunda sensación de irrealidad. La filósofa Ana Carrasco proponía este jueves en Hoy por Hoy una interesante reflexión. ¿Es irreal lo que estamos viviendo o lo irreal era nuestra vida antes del confinamiento? Hay pocos comentarios, yo creo, que últimamente se repitan más cuando hablamos de lo que está sucediendo. Y es que lo escuchamos muchísimas veces, pero no por mucho que lo escuchamos, o sea, yo no me canso de más de repetir lo que es, ¿esto es real? Yo cuando salgo a la calle pienso, esto es una irrealidad. ¿A ti te acompaña esta sensación de que lo que estamos viviendo no es real? Claro, el tema es que estamos en casa y hay momentos en los que se nos olvida porque estamos más o menos metidos en nuestra nueva rutina, pero luego nos llegan las imágenes de un mundo sin nosotros y la verdad es que tienes la sensación de estar en una especie de película, totalmente. ¿Hay algo en este parece irreal que nos diga algo real de la situación, aunque parezca contradictorio, ¿eh? Pues mi respuesta tajante va a ser que sí. Y para decirte un poco qué es lo que vemos, vamos a pensarlo a través de los contrarios, ¿no? Y dividiendo la pregunta en dos partes. En primer lugar, pensando qué significa parecer. Uh-huh. Algo parece una cosa y es otra. De hecho, que solemos contraponer parecer con lo que las cosas son realmente, ¿no? Uh-huh. Un parecer implica semejanza, apariencia, algo que es visible, que se muestra y que comparece, ¿no? Pero fíjate que parecer también significa que de repente algo se halla o se encuentra. Comparece algo que no se veía. Así que en este parecer aparece algo que es. Vamos a la segunda parte de estas contraposiciones, que son la que tiene que ver con lo irreal, que oponemos a lo real. Y dentro de esta concepción entendemos que lo real tiene que ver con la realidad, sí, con la verdad, con lo cierto, y lo irreal tiene que ver con lo que identificamos con la irrealidad, la falsedad, lo incierto o la ficción. Y aquí entramos en uno de los grandes problemas, ¿no?, que tiene que ver con esa aporía que tú señalabas, ¿no? Parece contradictorio, pero sí hay algo que es dentro de esta situación de irrealidad. ¿Pero cuál es esa certeza que nos deja ver lo irreal? Pues te voy a devolver la pregunta de una forma muy extraña. ¿Y si la situación que encaramos como irreal nos deja ver que en realidad estábamos instalados en la irrealidad? Me explico. Hemos estado viviendo como queríamos ser, no como somos. Mi respuesta a tu pregunta, ¿cuál es la certeza? Que hemos huido de nuestras fragilidades, que somos vulnerables, frágiles, mortales, que no tenemos el control, que somos seres interdependientes social y biológicamente. Que esto es lo que esto es lo que no vivíamos antes. Claro, esto es lo real. Claro. Esto es lo que hemos rechazado, que luego hemos sublimado, por ejemplo, en películas de catástrofes. Pero nuestra realidad implicaba siempre esa construcción pensando que, como decía Harari, ¿no?, que hemos podido afrontar la enfermedad, la pobreza o la guerra, y lo que ha pasado con esta irrupción de lo real, de esto que hemos negado, es que de repente nos hemos dado cuenta que estábamos viviendo en la irrealidad, en lo que queríamos ser, pero no lo que somos. Lo real es esto, porque es lo que somos, lo antes era lo que queríamos ser, y siendo esta una situación real, Ana, ¿cuántas realidades hay dentro de la situación? Bueno, pues esta es una pregunta muy difícil, porque podríamos entender desde el punto de vista de las experiencias. Hay una situación real que tiene que ver con certezas, con hechos tangibles y materiales, ¿no? Por ejemplo, conforme veíamos en las televisiones que estaba en Wuhan, pensábamos que era algo que no nos iba a tocar. Sí, conforme sí. Se ha ido encarando, la situación real que ya nos tocaba ha manifestado que tiene una cara. Las formas de enfrentarse a esa situación son diferentes tipos de realidad, que tiene que ver con buscar causas, culpables, buscar salvadores, ¿no? Son formas de intentar enfrentarse a la realidad, pero desde el punto de enfrentarse a lo real. Pero desde el punto de vista de la experiencia. Luego, en filosofía, hacemos una distinción, no voy a ser así como muy académica, pero me interesaba que lo supierais, hacemos una distinción conceptual entre varios modos de realidad. Uno es una realidad que tiene que ver siempre con un patrón de medida, una realidad ideal que tiene que ver con las matemáticas y con la lógica. Entonces, todos aquellos que ahora intentan explicar la situación con las matemáticas, por ejemplo, o con la lógica. Otros que tienen que ver con la realidad física, que tiene que ver con la materialidad y con el cuerpo. Otro con la realidad psíquica, que son los procesos psicológicos. La realidad histórica, con lo que nos sucede. La realidad vital, con los procesos biológicos. Y yo creo que lo difícil de todo esto es aunar todas las realidades, que son muy diferentes, a una realidad común. Y por eso creo que sería importante introducir la realidad humana, afectiva y social. Es decir, darnos cuenta de la interdependencia, ser más empáticos para intentar generar mecanismos que nos permitan aceptar aquello que hemos rechazado. Si no aceptamos esta realidad, porque nos podemos poner en esta tesitura, no aceptamos esta realidad, ¿qué pasa entonces? Pues la verdad es que no. Te voy a hacer otra pregunta, ¿no? Yo estoy preguntona, como estoy en esta poría de claro, la biblioteca. Claro, claro. Hay una filósofa que sabéis que me gusta mucho, que es Hannah Arendt, que hace una pregunta que es muy inquietante, ¿no? Pero que me parece muy, muy interesante para ahora, ¿no? Dice, ¿cuánta irrealidad debe retenerse, incluso en un mundo que se ha vuelto inhumano, si no queremos reducir la humanidad a una frase vacía? El problema de no aceptar la situación, el problema de rehuirla, el problema de rechazarla, es que vamos a eliminar el elemento de lo humano. Evidentemente, la situación va a seguir estando ahí. Entonces, si por mucho que la neguemos. Claro, si la rechazas, arrojas fuera de tu mundo, fuera de tu realidad lo que está pasando, pero eso no quiere decir que no siga pasando. O si huyes de ti misma y te encierras en ti misma, te encierras en tu casa y no quieres saber nada, de nuevo estás dejando que eso real nos coma. Y no afrontamos entonces diferentes medidas para poder encarar entre todos lo que está pasando. Entonces, la humanidad desaparece. Cuanto más nos alejemos de lo real, más desaparece la humanidad. Entonces, más has incordiado del todo, porque yo que he entrado en este estudio diciendo que irreal es lo que está pasando fuera, resulta que era real, que es real lo que está pasando fuera. Lo irreal era lo que teníamos antes del 13 de marzo. Pero es una oportunidad, Ángel, es increíble, porque ahora lo que podemos es construir entre todos una realidad que acepte estas dimensiones que hemos negado. Ana Carrasco Conde, muchísimas gracias. Quizás esta pandemia nos esté ayudando a construir un mundo mejor, porque si algo estamos viendo en estos días es la solidaridad de algunas personas. Este jueves hemos conocido en La Ventana la historia de Estudios Durero, una empresa vasca de diseño gráfico que se ha transformado completamente para fabricar batas y máscaras para los sanitarios. Saludamos al director general de Estudios Durero, Ander Soriano. Buenas tardes, arratsaldeón. Arratsaldeón, Carles, con museos de toda Europa, porque hacemos varias cosas importantes y para museos. Ya trabajamos con marcas internacionales, con Adidas, con tal, y bueno, pues se ha parado todo. Se han cerrado los museos, se han cerrado las tiendas, no estamos diseñando escaparates, no estamos produciendo nada, y se ha parado todo. esto repentinamente, se ha parado una semana, se ha parado todo. Ya. ¿Y cuánta gente tienes en la fábrica haciendo esto? Pues estaremos unas 70, 80 personas. Estamos ahora mismo en ERTE, salvo tres personas que están en administración coordinando algo. Uh-huh. Y ahora, en cuanto me llegue material de Portugal, que me llega el sábado el primer camión, pues voy a levantar el ERTE a todas las personas necesarias para poner, no sé, 20, 30 personas a poder producir todo ese tipo de equipos. Joder. ¿Sí? Muy bien, Ander. Oye, muchas gracias por asomarte a la ventana. Muchas gracias por lo que estáis vosotros haciendo y, sí. y que pasará esto seguro, ¿eh? Sí, pasará, y pensar que, no sé, hay mucha solidaridad. Me está llamando cantidad de gente que quiere ayudarnos a coser, bueno, es impresionante. Con eso hay que quedarse, Ander. Un abrazo, amigo. Bueno, entonces, un abrazo para todos. Abur. Nunca te acostarás sin aprender una cosa nueva. Este jueves, Luis Piedrahíta nos ha enseñado una palabra, iconorrea. Puede que estos días, de tantos mensajes y WhatsApps, ya estés usándola sin pronunciarla. Con su definición cerramos este informe coronavirus. Estos son días en los que expresarse es importante. Mucho. Es importante. Lo que pasa es que hay gente que está empezando a poner ya más emoticonos de los necesarios. Estoy de acuerdo. Hay gente, hay mensajes ya Basta. Con más dibujitos que la espalda de Sergio Ramos. Caritas con corazones en los ojos, aplausos, caritas con lagrimitas, icono con la mascarilla, icono del estornudo. Y hay, yo creo que hay emoticonos que sobran. O sea, hay más emoticonos de edificios en la lista, hay más emoticonos de edificios que de botellas. Yo no sé en qué momento alguien puede decir, voy a mandar este edificio consular y tres teleféricos diferentes porque es lo que da nombre a lo que yo siento y lo que tengo dentro. Tres teleféricos diferentes. Comprobadlo en el WhatsApp, que el WhatsApp de verdad WhatsApp tiene tres emoticonos distintos por si alguien quiere decir la palabra teleférico. Es para enfadarse. Y hay gente que se siente obligada a usarlos todos. Pero no hay una palabra que dé nombre a esa incontinencia ilustrada que consiste en ornamentar los mensajes de WhatsApp con una cascada interminable y abundantísima de iconos. Urge una palabra que dé nombre a esa dolencia. Y yo propongo... A ver. Iconorrea. ¡Oh, qué buena! Iconorrea. Sí, y la definición quedaría tal que así. Iconorrea. Tendencia irrefrenable a engalanar los mensajes de WhatsApp con más iconos de los necesarios. Obsesión por el aderezo edulcorado de imágenes en los textos digitales. Horror vacui digital. Eso es iconorrea. Sí, señor. Bravo. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.